con los grandes. Perreo, un latino con el rap. Las mujeres están sueltas y quieren que la coge, la toque, la vire y que la loco. La capita está suelta, revuelta. Vámonos los locos, tú me tocas, yo me toco. Yo te toco por ahí, dale, tócame tú por aquí, por aquí. Dale, vírate de espalda, mami, súbete la falda, falda, falda. Que nos fuimos a la loca, a los que echan la prendí la paca. So